el bonchi bonchi bon, que puso run en el run run linda. ¿Quién puso el chic en el chic chiric chiric? Que puso el bon en el bonchi bonchi bon. ¿Quién fue el autor? Lo quiero conocer. Hizo a mi novia amarme más. ¿Quién puso el bong en el bong chi bong chi bong? ¿Quién puso el run en el run run linda? ¿Quién puso el chic en el chic chiri chiri? ¿Quién puso el bong en el bong chi bong chi bong? ¿Quién fue el autor? Lo quiero conocer. Hizo a mi novia amarme más. ¡Fuera! ¿Quién puso el bong en el bong chi bong chi bong? ¿Quién puso run en el run run run linda? ¿Quién puso el chic en el chic chiric chiric? ¿Quién puso el bong en el bong chi bong chi bong? ¿Quién fue el autor? Lo quiero conocer. Hizo a mi novia amarme más. ¿Quién puso el bong en el bong chi bong chi bong? ¿Quién puso el run en el run run run linda? ¿Quién puso el chic en el chic chiric chiric? ¿Quién puso el bong en el bong chi bong chi bong? ¿Quién fue el autor? Lo quiero conocer. Hizo a mi novia amarme más.